Seguimos, amigos y amigas, en Radio Exit, en Día a Día, y esta va a ser la primera invitada que vamos a tener. Ella es la presidenta de D4SAM y nos vamos a ocupar de vez en cuando de hablar con diferentes asociaciones, diferentes instituciones, para saber cómo están de salud. Hoy hemos elegido D4SAM, que es la Asociación de Defensores de Ibiza y Formentera de la Salud Mental. María Fourniet está con nosotros, a la que le damos las gracias por atendernos y por estar con nosotros. María, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estáis? Esa es la pregunta, la cuestión es saber cómo estáis y si había o no peligro de que cerrarais puertas y que cada cual se buscara la vida por su lado. ¿Ha sucedido esto o no? Ahora hemos luchado toda la Junta Directiva porque esto no pasara. Hemos puesto todos los talleres en marcha con voluntarios y con nosotros mismos. Hemos estado intentando solucionar con el poquito de dinero todo lo que nos pedían los usuarios. Pero es verdad que estamos en peligro. Ya en el año 2012, a través del Consejo, la subvención no nos entró. La del 2011 nos entró al final del 2012. Ahí ya empezamos. Y la del 2010 ya entró al final del 2010. Quiero decir que ya desde el 2010 atrasamos un poco el tema de los pagos del Consejo, no entran a su debido tiempo. Nosotros sobrevivimos simplemente de los proyectos que hacemos, porque nuestros usuarios sí que hay una cláusula donde pone que se puede esperar alguna cuota, pero son gente pobre, gente que no tiene familiares alrededor y que no está en cargo de ellos en ningún momento. Son gente que, dejando que estemos, dos familias o tres familias con nosotros, el resto, la mitad de todos los que no conozco a nadie de su familia, nada, vienen ellos se van, ellos vienen, ellos hacen inserción con nosotros, a ellos se le deriva para un lado o para otro y ellos no tienen apoyo de nadie. A veces sí están apoyados por las trabajadoras sociales de sus distintos distritos de donde viven, pero nada más, no tienen otro apoyo. Entonces no podemos decir, bueno, si estás cobrando 300 euros, danos para seguir adelante, y no tienen ni para ellos. Si tenemos un taller de cocina en el cual tenemos, porque por lo menos sabemos cómo comen o cómo más o menos están. D4SAM depende, digamos, de las ayudas y de los voluntarios, digamos, ¿no? D4SAM depende de las ayudas y de los voluntarios. Los voluntarios, este año tengo que dar las gracias, este año y el año pasado tengo que dar las gracias a un grupo de voluntarios muy buenos, no eran muchos, pero los poquitos que estuvieron han trabajado con nosotros muy bien, han trabajado gratis, han aportado sus ideas y a veces han aportado hasta 30 o 40 eurillos para pagar algún taller, y yo estoy muy agradecida a ellos. Hay otros voluntarios que nos ayudan a hacer todo lo que son los proyectos, porque claro, yo tenemos una psicóloga que la contratamos para inserción laboral y para que nos guíe un poquito familias y eso, y esta está contratada pues 2 meses, 3 meses, después viene voluntaria, se va, ¿sabes qué te quiero decir? No es una persona que esté seguida con nosotros contratada, ni puede estar voluntaria todo el tiempo, porque también tienen sus problemas, sus hipotecas y sus cosas. Entonces, se contrata 2 o 3 meses y el resto del año pues va y viene, así como ya puede voluntariamente. Hay 2 chicas que lo hacen. Y hay después los voluntarios que nos hacen los talleres de todo lo que es pues inserción laboral. Y nos lo hacen gratis. El de pintura no lo han hecho gratis, sino ahora ya vuelvo otra vez y otra vez se han puesto en contacto porque es gratis. Tengo a la plataforma sociosanitaria, sobre todo Magna Pitiusa, que son una asociación de voluntarios, y ahí son los que me están también ayudando para todo. Ahí podéis tener un local, ¿no?, para poder tener las reuniones y poder acogeros, ¿no? Sí, ahí viendo que la asociación, que el Consell no nos da pagar en 2012, que no nos ha pagado aún. Entonces resulta que yo ya estaba muy mal, hablé con el dueño del local donde estamos y me dijo, mira, os voy a dejar un año que corra y me pagáis cuando cobréis la subvención. Pero ha pasado el año 2020, y no hemos cobrado. Entonces yo, ya él me dijo, mira, en agosto voy a tener que marchar. Entonces en agosto el hombre vino otra vez y me dijo, ¿qué crees que cobráis la subvención? Le digo, bueno, me dicen que sí. Tuve una reunión donde nos dijeron que nos pagarían del 2 o del 3 al 9 o al 10 de agosto, y es mentira, estoy diciendo, es mentira, no han pagado. Sí, es verdad que me han dado una carta donde pone que ellos se hacen, digamos, ellos tienen una deuda con nosotros, y con esta carta, gracias al Banco de Colonia, nos han dado el dinero para poder pagar a este hombre y pagar también pues a las personas que teníamos, que debíamos dinero. Entonces, volvemos a estar sin dinero, claro. Una vez pagas, volvemos a estar en el mismo punto. El 2013, pues han entrado un poquito de ayuda porque nos han hecho algunas actividades para nosotros, pero poco. En total unos 3.000 o 4.000 euros entre unos y otros, que yo estoy muy agradecida a todos. No digo nombres porque donde estoy no tengo ahora mismo toda la lista y son muchos, aunque me han dado 100 eurillos, 200, 300, 1.000, ¿comprende? Pero al no tener toda la lista no quiero dar nombres, pero ellos lo saben y yo estoy muy agradecida porque ellos han estado ahí y nos han ayudado. Les doy las gracias por ese dinero que ha entrado y ese dinero nos ha hecho un poco pues tirar para adelante. También los chicos mismos que hacen inserción laboral, reparten cartelería. Ahí iba yo precisamente, los chicos que han trabajado en inserción laboral que el Ayuntamiento de Ibiza les hizo. El Ayuntamiento de Ibiza se ha puesto con nosotros, se ha volcado, la verdad que estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Ibiza porque se ha volcado. A través, yo conocí a Kai, y Kai también a la que era teniente alcalde, Alina Sansano. Tuve una reunión con ellos y a través de ellos han apostado por nosotros, pero mucho, estoy muy agradecida. Nos dieron el pasado el Bandel Baluarte para ver cómo gestionábamos, porque se ve que pensaban, bueno, vamos a ver, vieron lo que estábamos haciendo, valoraron, nos dieron después este año el Soto, los baños del Soto para limpiar, chicos lo limpian y parte de ese dinero va a De Forsan. Ellos ya hacen una parte, se parte tu dinero y una parte para nada. Y es importante también pues que trabajen, ¿no? Que tengan un trabajo. De todas maneras, hay, digamos, son tres chicos que están trabajando muy bien ya, que es verdad que podían estar trabajando en cualquier sitio, y es más, que ellos mismos, que es, hay que decirlo y hay que la gente lo sepa, ellos mismos hacen apoyo, los que están bien, digamos, estos tres que están estupendos, le hacen el apoyo a los otros, ¿no?, que no están tan bien. Se los llevan a repartir, les enseñan a pegar, les enseñan a repartir. Ellos mismos están haciendo la inserción, el apoyo de la inserción laboral, puesto que solamente para el apoyo estoy yo y no puedo estar en todos los sitios. En todas maneras, se ve una desprotección bastante importante, ¿no? Sí, nosotros creemos que si las cosas no se arreglan, al final de año vamos a quitar lo que es la sede social. No vamos a quitar la asociación porque me quedo con toda la inserción laboral, pero me quedaré fuera, digamos, a estas personas que son como 6 o 7, donde no pueden, porque esas personas vienen, hacen sus talleres, cosas, y lo es más bien como una rehabilitación, ¿sabes? Pero no es, laboralmente no se van a poder incorporar casi nunca. Pero hacen sus cosas. También tenemos gente de los pisos tutelados que vienen a hacer talleres, vienen de, bueno, no, algún médico nos ayuda y les dice, mira, aquí podéis estar y verás qué bien estáis y tal. Es decir, que viene gente con depresiones, que tampoco no. Lo que pasa es que esa gente en cuanto está bien desaparece, porque claro, ¿quién quiere estar loco? ¿Quién quiere que los demás lo señalen con el dedo? Nadie. Entonces desaparecen y yo estoy contenta de que desaparezcan bien. ¿Sabes qué te quiero decir? Exacto. Y para que estén bien hace falta pues que instituciones o que... Que os presten esas subvenciones, ¿no? Que os den esas subvenciones que hace que tanta ágiles, falta hacen. Que sean ágiles, ¿sabes? Que sean ágiles. Que yo antes tenía un convenio y a partir de que entraron, he tenido un convenio durante 8 o 9 años, y a partir de este año pasado se quitó el convenio porque dice que no había convenio para ninguna asociación. Mentira. Sé que hay gente que tiene convenio y sé que hay subvenciones que van muy bien para el deporte y para otras cosas. Lo sé que funcionan, ¿eh? Lo que pasa es que Defosan, la verdad, la estructura que tiene ahora mismo es flojita, pero aún flojita, como somos más fuertes que el que funciona legalmente, como digo yo, ¿eh? Bien, María, nos tenemos que despedir, tenemos que terminar, pero me parece también muy fuerte que los propios enfermos tengan que pagarse sus propios medicamentos. Eso es más tema. Y los autobuses también. Hay muchos temas, ¿eh? Muchos temas. Sí. Santa Eulalia, la gente de Santa Eulalia les cuesta venir trabajo venir porque no pueden pagarse, costearse los autobuses. ¿Para qué? Para allá. ¿Eh? Gente que venía de allí ya no viene. Gente que viene todos los días, en un día a la semana. Ya. ¿Eh? Y bueno, y después, medicamentos. Nosotros pagamos, tenemos una cosa, que es un bote especial, ¿eh?, que es para el cine, para ver películas de ellos por la tarde. Y de ese bote hemos sacado alguna vez dinero para pagar a alguien para comer algún medicamento. Y algún medicamento. Derivamos a Cáritas, que también le hemos dado una carga buena, ¿eh? Cáritas y Cruz Roja, ¿no? Y Cruz Roja, sobre todo Cáritas. Sí. ¿Eh? Hemos montado, como yo digo, muchos de los que ellos tienen, muchos son de salud mental. Y es una pena que los políticos cierren los ojos. Muy bien, pues recapacitemos un poquito, pensemos quién ha de pensar en que hay gente necesitada, gente que nos necesita y gente que malogradamente pues vive dependiendo de los demás. María Forniet, muchísimas gracias. Sí. Yo, si me permites, pido una ayuda, por favor, que me ayuden a no tener que cerrar el centro, porque el centro en Navidades es el último mes que he pagado y creo que no voy a poder pagar más. Que me ayuden, que alguien sepa cómo, no sé, dispuesta a hacer inserción laboral, a trabajar más, porque los chicos están preparados y pueden trabajar todos los días, en vez de trabajar 2 o 3 veces a la semana. Que alguien nos dé cartelería, cartas, no sé, algo, que nos dé algo para hacer, que estamos dispuestos a ayudar. Y la parte de la junta directiva que está invitada está parte de su horario implicado para que esto se pueda vigilar y que se lo lleven a cabo bien, porque ellos trabajan bien y rápido. Gente responsable y rápida. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Forniet, de Defosam, que es la presidenta de los defensores de Ibiza y Formentera de la salud mental. Por lo tanto, ayudémosles que están en peligro, como decía María. Gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte.